dale, Bella. No, espera, espera, que tenemos un oyente al aire. Pero yo no tengo oyentes al aire. ¿Por qué sí, no me avisa? Dale, está bueno. No saco nunca oyentes está bueno, al aire. Ahora que estamos sacando gente. Es un momento estamos particular, en el aire. Es un momento particular. Hola. Hola, soy Juan Carlos. ¿Qué haces, Juan? Hola, soy Juan Carlos. Sí, ya sé. Ah, no, quería decir que la radio estaré buena. Bueno, gracias, gracias. Sí. Vamos. Soy Juan Carlos. Sí. Bueno. Sí, ya sé que soy Juan. Quiero pedir tema. ¿Un tema, de una canción? De Fabiana Cantilo. ¿Un tema? De Fabiana Cantilo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, nosotros no pasamos temas a pedir. No, esa que dice. ¿Cuál? Entrego a Chino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Mira qué bien que... Quiero que se entregue al Chino. Sí, pero no es así. Alpe no, porque no dice me entrego al Chino. No es así, Juan. Dice me entrego al vino. Ah, quiero decir una cosa. ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa, Baragán? Sí, ¿qué querés decir, Juan? Me dijeron que éramos militantes. ¿Qué? Dale, te escucho siempre. Por favor. Dale, quiero Dios pasar mío. Chivito. ¿Qué? Quiero pasar chivito. ¿Un chivito? Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué? Ya está el chivito. ¿Quieres comprar más por mucho menos? Vení al supermercado de Juan, donde encontrarás las mejores marcas al precio que más te conviene. Esta semana, super promo como combo chino contento. 100 gramos de fiambrín, más. Repuesto económico Mr. Músculo, más. Mirá. Arroz por giro, marca Salerno, más. Paquete de galletitas Formita. Sí, más. Formita. No, este Formita. Formita. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? 15 sachets de yogur bebire. ¿Cuánto? 15 sachets de yogur bebire, sabor frutilla. Sí. Más. Lavandina querubín de 5 litros por 3 litros. ¿Cómo? ¿El chico le faltan 2 litros? Más. Aceituna. ¿Cuántas? Más. ¿Cuántas? Mucha. Más. Caja contenedora. Una caja. Una caja vacía. De todo esto a un precio de loco. Solo 149,90. Es barato. Sí, es barato, no, chico. Sí, es barato. Comprarlo es muy barato. Comprarlo de Juan. Él es chino, pero comprar es re fácil. Primero, barato. Barato. No sé si es barato. La lavandina está usada, bueno, el fiambrín, no sé. Aparte, yo pensé que era un chivito que tenía que ver con alguna cosa. ¿De fiambrín cuánto es? Para Salaza. Yo pensé que era algo sin fines de lucro, una cosa, una convocatoria. 100 gramos. O algo, 100 gramos de fiambrín. Bueno, y aparte esa oferta no va, es mucha mezcla de cosas. Tiene de todo, carajo. Escuchame una cosa, tiene de todo. Canasta china. 100 litros de 100 gramos de fiambrín, 15 litros de yogur. Sí, metés en la caja. Es que vence mañana. ¿Y? Tengo que sacar encima. Bueno, con más razón. Hay que, ¿qué hay que comerse en un ¿y día? ¿Por qué tiene eso si vence mañana? Devolvelo. No se puede vender, pero sirve. No sirve. Hacé toro con yogur. ¿Qué hago? Comida griega con yogur. Vos, y se vence tener ricota de frutilla. No, pero es frutilla. Con 6 meses queso sabor a frutilla. No, es un asco, es adictivo. Cocinar con yogur cortado, podrido, con sabor frutilla. No, podrido no. ¿Qué, ¿qué comida puedo hacer? A ver. Pues. ¿Qué comida? Comida griega. No, sí. Es un asco. Un arroz con leche, pero con yogur. No, la cortamos acá. Juan, escuchen. No, señor. Esto era muy rico. No es muy rico. Para mí sí. Es rico. Es mentira. Para vos. ¿Viste? ¿Qué? Son gustos. No, no, ¿viste? De gusto no hay nada escrito. Sí, no. Sí, Juan, pero me estás mintiendo. Vos no comés. Los chinos comen yogur podrido de fusado. No está frutilla, podrido, no. Piola, ¿eh? Es piola. ¿Qué piola? Es yogur. Escúchame, Juan. Para mí piola. Vos será piola, pero sabés que vos no podés ver. Decime. Llamarme para... Estás muy canchero. Y sabés que no podés... No me gusta que me llames para vender lo que tenés para tirar. Lo que tenés para tirar. Así que cortamos, Juan, chau. Ah, ¿quieres cortar? Sí, sí, chau. ¿Quieres cortar? Bueno, aguarden línea que ya le corto. No, cortá y ya. Bienvenido a Central de Compra Telefónica del supermercado de Juan. Esto no está bien. Para compra de super, ingrese 1. Para historia de papá Güey, ingrese 2. No. Para pasar con Turio, ingrese 3. ¿Para qué toca? Uno, quería comprar la oferta. Yo quería cortar. Hola, mi nombre es Tulio Marzani y te recomiendo la OneCard, la tarjeta del súper de Juan Carlos, que te sirve para obtener descuentos y pagar hasta en una cuota. Tulio. Sumate a la onda de la OneCard. Tulio. Tulio, ¿eso era grabado o está Tulio ahí? Bienvenido a compra telefónica, ingrese su número de documento. No, no, yo quiero cortar, no, yo quiero cortar. ¿Ingresó? No, no ingrese nada, negro, no, frente nada. Usted es Luis Majul. No, no soy Luis Majul, che. ¿Tiene rulo? Sí, tengo rulo, ¿eh? Entonces Majul. No, no. No, tengo no, no toda la gente que tiene rulo es Luis Majul. ¿Ah, no? No. Ah, guarden India, por favor. Bienvenido a opción 4. Pregunta Samurai. Escúchame, no había opción 4. Perdón, había 3 opciones. No había opción 4. A mí no me pregunte, esto es una grabación. ¡Qué mentiroso! No tengo ni nada más. Ni idea tenemos. Imagina situación. Ay, Dios. Imagina situación. Está bien, muy bien. Imagín. Ahora, Juan Carlos. Papá, voy es chino, usted no lo es. Ay, no. Ahora, imagina situación. Estoy cansado, ya lo imagino. Puse supermercado, imagina. ¿Esto es una grabación en serio? No. ¿Qué pasó? Ah, no es caso, ay, se recordó. Se colgó, para, espere que apago, espere que apago, para. Dale, y ahora espere que la prendo. Tiene buen procesador la compu, porque arranca y prende enseguida. ¿Esto es que pongo la clave? Sí. Esto es radiofónico. Toca campeón. Soy bostero. Soy bostero. Contento con campeón. Enter. Ahí está. Mira cómo entró. Ahí está. Ahí está, a ver, pará. Ahora imagina situación. Ya está bien, me la imagino. Imagina, Juan. Un grillo. Ay, un grillo. Santo, sí. Juega carrera contra gusano. Sí, un grillo. Juega carrera contra un gusano. Sí. Si no escucha nada, es que ganó gusano. Si no escucha nada, claro, es que ganó el gusano. Silencio, claro. Sí. Si escucha cri, cri, cri, sí, es que ganó grillo. Si escucha cri, cri, cri, es que ganó grillo. Claro. A ver, sí, okay. Es obvio que gana grillo. Sí, está bien, en eso, escucha cri, cri, cri, mucho cri. ¿Qué mucho cri, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sigue corriendo el grillo o se escucha más cri, ya ganó? O como se escucha más cri, ya ganó. No, como es más cri, ya ganó. Escúchame. Juan, cortémosla. ¿Qué pasó? Tulio. ¿Tulio? ¡Convención oficialista! ¿Qué pasó, Tulio? ¿Qué pasó? ¡Macri ya ganó! ¡No! Que el triunfo de Mauricio Macri es total y que se va a tener que exiliar en el Congo belga. ¡Ampliaremos! Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Bailador. Todos en cuero. ¡Cuero! Cuero para todos.